lloverá y lloveré, la lluvia caer, lloverá y lloveré, la gente correr, lloverá y lloveré, la lluvia sin más. Lloverá y lloverá. Mira que mira, Miranda, tus zapatos no son de tacón. Tu vejez es solo la inocencia de los que nunca piden perdón. Deja ya de coser tus historias con puntos a favor. Mira que mira, Miranda, tu deseo, la incapacidad de aquellos que un día lucharon por poder dar un paso atrás. No te creas que todo es sencillo, no hay que disimular. Y si te vas, le contaré a la gente tu vida, tus problemas, tus malas espinas, para que algún día puedas volver. Y volverás cuando creas que todo ha cambiado, cuando todo quede en el pasado y te sientas bien otra vez. Mira que mira, Miranda, que mirando se llega a mirar. Lo que mira y remira al mirado, al que mira y remira la mar. Por si aún no te has enterado, esto no va de mirar. Mira que mira, Miranda, tu garganta no sabe aguantar. Tu locura ganando batallas y ya mezcla el azúcar con sal. No te rías de todo y de nada, no lo podré soportar. Y si te vas, le contaré a la gente tu vida, tus problemas, tus malas espinas, para que algún día puedas volver. Y volverás cuando creas que todo ha cambiado, cuando todo quede en el pasado y te sientas bien otra vez.